En el principio Dios creó al cielo, también la tierra. Aún no tenía ninguna forma, todo era oscuridad. Entonces dijo el Creador, que sea la luz. Hay aves en el cielo y peces en el mar. Fueron las tardes y las mañanas de aquellos días de creación. Fueron las tardes y las mañanas de aquellos días de creación. Día dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo crearemos. Y puso Dios todo lo creado bajo el dominio del hombre. Qué bueno es nuestro Señor que todo nos dio. Entonces dijo el Creador, que sea la luz. Hay aves en el cielo y peces en el mar. Fueron las tardes y las mañanas de aquellos días de creación. Fueron las tardes y las mañanas de aquellos días de creación.